alumbra en la madruga. Estrella que alumbra en la madruga. Alúmbrame el camino, ay, para poderla encontrar. Estrella que alumbra en la madruga. Estrella que alumbra en la madruga. Alúmbrame el camino, ay, para poderla encontrar. Y decirle cuánto la quiero. Y contarle, ay, mis pesares. Y decirle cuánto la quiero. Y contarle, ay, mis pesares. Para poderla encontrar y decirle cuando...